a Lucho tanto y 5 rebotes. Hablábamos de Cristian Amicucci, dijimos que fue una de las grandes figuras de este Ferrocarril Oeste, que mete su segunda victoria, que le gana a Boca 72-70 en un partido muy trabado, muy peleado, con un mejor segundo tiempo que un primero y con un cierre realmente muy pero muy lindo. Cristian Amicucci, ¿cómo te va? Matías Traversa, Fabián Pérez te saludan, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo están? Bien, ¿vos? Todo bien, todo bien. ¿Contento? Acá, sí, ¿qué te parece? Veníamos de 3 derrotas, después logramos el triunfo contra Lanús y bueno, ahora con la segunda, el segundo triunfo consecutivo nos pone bien, nos da confianza y bueno, todo lo que eso implica. Yo contaba un gol y full de Rayuan Freeman y te superó en el festejo, se tiró de pechito a la cancha. Sí, la verdad que sí, pero bueno. Vas a tener que cambiar el festejo, Cristian. Sí, vos sabés que estoy pensando. Vamos, dejame unos partidos más. Vas a tener que hacer un inflador o alguna cosa de esa, cosa de pasarlo a este muchacho que se tiró de pechito después de un doble en full que fue tremendo. Sí, tenés razón. Habían arrancado muy bien el juego, habían sacado una buena diferencia y después se quedaron un poquito, ¿no? Sí, bueno, creo que los 7 puntos del primer cuarto que habían convertido ellos, después empezaron a buscar espacio, a encontrarlos, y después en el tercer cuarto se nos complicó, ellos ya vinieron, sabíamos que ellos estaban de local y que iban a venir en algún momento. Lo importante es que se aguantó la remontada y el cierre fue a favor nuestro, ¿no? ¿Te sentís cómodo con Clemente en cancha? Sí, la verdad que... Porque es un jugador distinto a lo que se pretendía inicialmente en el equipo. Remontémonos a De André Coleman, que iba a ser el jugador que iba a compartir la pintura contigo, y que además vos habías jugado con él. Ahora te toca con Clemente, que es un jugador diferente. Por eso pregunto esto, Cristian. Sí, tenés razón. Capaz que con Coleman se abría un poco más la cancha, jugaba un poco más de frente al canasto. Capaz que con Clemente tenemos bastante rasgos parecidos en cuanto al juego, así que... Pero lo estamos complementando bien, la verdad que es una excelente persona, labura mucho para el equipo, es un laburador, así que no, hasta ahora nos estamos completando bien, nos vamos encontrando, yo creo que el mismo equipo se va conociendo y bueno, se está dando los frutos con los triunfos, ¿no? Claro, estamos hablando con Cristian Amicucci, el hombre de Ferro, que ayer en la victoria de Ferro 72-70, 16 puntos, 9 rebotes, tuvo una gran tarea. ¿Qué le está faltando a Ferro que crees vos que puede seguir mejorando? ¿En ataque? ¿En defensa? A mí me parece que en defensa está mejor que en ataque. Por ahí estoy equivocado, por los partidos que vi, por cómo han planteado los juegos, porque tuvieron un par de cierres ahí que pudieron ganar los partidos frente a Obras en la cancha de ustedes, frente a Comodoro en Comodoro Rivadavia, por ahí no se les dio, ¿no? No, lo que pasa es que lo que yo digo, no, este equipo tiene 10, 15 días de estar los 12 jugadores juntos y de entrenar. De lo poco que se puede entrenar, porque la seguidilla de partidos muchas veces te hace imposible revisar errores en ataque, en defensa, pero yo lo que siempre dije cuando lo tenía mucha fe de equipo, sabía que no íbamos a llegar muy bien, iba a ser un buen grupo humano, yo creo mucho en eso. Los primeros 3 partidos no se nos dio, primero había venido un extranjero, después llegó el otro, después el otro, y bueno, con todo lo que implica eso, ¿no? El conocimiento, cómo saber cómo juega uno, el otro, y yo creo que ahora partido tras partido se va encontrando un equipo, se va logrando una identidad. Ya habíamos planteado un juego muy muy bueno juego los primeros 3 contra equipos a priori protagonistas de la liga y lo habíamos hecho muy bien. Nos había faltado el cierre, como decís vos, pero bueno, no es fácil de ganar en San Lorenzo, ganar con San Lorenzo, ir a ganar en Comodoro, y sin embargo el equipo jugó con madurez. Es un equipo prácticamente nuevo, que se ha formado, y bueno, eso todo implica tiempo. Sabía que no iba a tardar 6 o 8 partidos, y que entre esos 8 partidos había que ganar la mayor cantidad de partidos posible. Y bueno, por suerte se nos fueron los primeros 3 y ahora logramos 2 triunfos consecutivos, que eso es importante para seguir creyendo lo que estamos haciendo y tomando confianza y sabiendo que estamos haciendo las cosas bien. Cristian, te hago la última de mi parte. Te pregunto, ¿cuál es el objetivo primordial de Ferro? Todos los equipos se trazan un objetivo cuando arranca una temporada, ¿no? Sabiendo para qué pueden estar y para qué no pueden estar. Y después, a medida que va pasando la temporada, y como estén jugando y las cosas como se vayan dando, por ahí van subiendo o van bajando sus objetivos. Pero ¿cuál es el primer objetivo que se plantearon ustedes? No, eso seguramente todos los equipos se plantea, ¿no? Yo creo que la idea de la dirigencia y del cuerpo técnico en principio fue salvar la categoría, ¿no? Sabía que iba a ser, se sabe que va a ser dura. El equipo, bueno, al club le costó la compra de la plaza, se ha formado un equipo medianamente modesto, pero con muchas ganas y muchas ganas de jugar bien y de ser no protagonista, pero de hacer una buena liga. Así que yo creo que lo vamos a conseguir. Más de uno creo que a este Ferro no le daba todavía muy temprano, ¿viste? Pero pensaban que no iban a sacar 20 o 30 puntos en cada partido, ¿no? Y sin embargo, en los primeros 3 partidos demostramos que estábamos a la altura de las circunstancias y pegamos los últimos 2 partiditos que es importante para nosotros, donde nosotros vemos que van a ser rivales directos contra Lanús, contra Boca, así que le apuntamos a eso primero para ir dejándolos atrás y subiendo en la tabla de posiciones. ¿En serio pensás que había tan pocas expectativas en cuanto al rendimiento del equipo? O al menos por lo que te comentaban o por lo que vos escuchabas. Porque no, en definitiva, acá no creo que, bueno, con el correr de la liga sí se van a ir definiendo algunos candidatos a pelear y que realmente marquen diferencia, pero en el arranque sí, la verdad, bueno, un poco tenés razón, pero no, pero tal vez vos tenés la sensación que es súper respetable. Sí, pero bueno, éramos equipo, había varios chicos que subían del TNA, uno con poca experiencia en la liga, sin jugadores franquicias. Así que bueno, ahora está pasando con Bahía, ¿no? Son todos chicos y están haciendo una excelente liga. La gente de Ferro se sorprendió, capaz que se creía más la gente de Ferro, ¿no? Se quedó sorprendida por las actuaciones buenas que tuvimos estamos haciendo las cosas bien. Cristian, te agradecemos muchísimo el contacto, te felicitamos por la victoria de anoche, a vos, a Ferro, sin Lisandro Razio, que está todavía lesionado. Bueno, a seguir por este camino, gracias por el tiempo y por el contacto. Bueno, gracias Fabián, Matías, dale, un abrazo. Y a practicar un festejo nuevo. seguro, para el próximo, dale. Dale. Un abrazo. Abrazo, chau. Bueno, 72-70 la palabra de Cristian Amicucci. En otro de los partidos, Regata lo vapuleó a Sionista de Paraná, le ganó 78-57. Evidentemente Regata ha puesto jugadores ya en competencia, y empieza a mostrar el potencial que tiene. Sí. Y además es conocido, sí, que sí, el entrenador necesita su día de trabajo también, sí, para encontrarse con el equipo. Los jugadores necesitan tener sus días de trabajo también. Y este Regatas tiene muy buenos jugadores, pero en el arranque de la pretemporada no habían podido trabajar todos juntos. No, claro. Por temas selección, por alguna molestia, por temas contractuales, por ausencia o por lesión. Sí, y por la falta del entrenador. Por eso.